Es momento de iniciar el día bien informado. Es momento de iniciar el día bien informado. Las noticias más relevantes aquí y ahora. Estas son las noticias en caliente. Las noticias en caliente. Con el periodista Noé Curiel y su equipo de reporteros. Las noticias en caliente. Comenzamos. Viene la mañana, ya le vine a informar. No es Curiel, no es Curiel. En caliente la gente va a escuchar. No es Curiel, no es Curiel. Dice la noticia y le dice la verdad. Viene acompañado, viene con Lupita. Ella sentadita lo acompañará. Viene acompañado, viene con Lupita. Ella la llamada les contestará. No es Curiel, no es Curiel. En caliente la gente va a escuchar. Queridos amigos, muy buen día, buen día. ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí de nuevo con ustedes en las noticias en caliente cuando son las 6 de la mañana con 32 minutos. ¡Arriba! Está el caminante en cabina esperando a Germán su programa empezar. No es Curiel, no es Curiel. Viene la mañana y él le viene a informar. No es Curiel, no es Curiel. Dice la noticia y le dice la verdad. No es Curiel, no es Curiel. En caliente la gente va a escuchar. En caliente la gente va a escuchar. En caliente la gente va a escuchar. En caliente la gente va a escuchar. En caliente la gente va a escuchar. En caliente la gente va a escuchar. En caliente la gente va a escuchar. En caliente la gente va a escuchar. En caliente la gente va a escuchar. Hoy, buen día, mis queridos amigos de las noticias en caliente, aquí con ustedes esta mañana agradable de 14 grados centígrados. Va a ser frío, Carlos, así que hay que arroparse porque en esta Semana Santa, que bueno, ya salimos de vacaciones. Hay que sacar la cobija otra vez. Salen de vacaciones, hay que sacar las cobijas. Este viernes es el último día de clase, ¿no? Ya a partir del viernes ya vienen las vacaciones de Semana Santa de los muchachos, de los niños, de los jovencitos de secundaria, de preparatoria. Y bueno, nosotros nos quedamos aquí. Alguien tiene que trabajar, ¿no? Mientras otros se van de vacaciones, nosotros con mucho gusto, con todo el entusiasmo, estaremos con ustedes aquí acompañándoles. Pues la verdad, muy, muy contentos porque pues ya estamos viviendo otro día. Yo creo que un día más tenemos. A ver si nos pueden hablar en este momento, porque sí, como que se botó ahí el control, se volvió loco. ¿Ya estamos? ¿Sí? A ver, déjame checar, aquí me están hablando ya. Ahí está, se cortó. A ver, Lupita, ¿estamos al aire? Sí, estamos perfectamente. Dime, que sí estoy. Ah, pero me salió un ratito ahora. Se salió. Ah, qué loco. Ah, pues, bye. ¿Qué dice? No, dice Lupita que ya viene y que sí se votó. Un momentito brincó. Pero, bueno, qué raro, ¿no? Qué cerro, extraño. Algún viborón en el cielo. El cerro, ya está la antena. Hoy, miércoles primero de abril. Ya vamos sobre el cuarto mes del año, Carlos. Primero de abril es día de Hugo, día de Jaquelina o Jaquelina, Melitón y Teodora. Muchas felicidades a las personas que viven estos nombres. Para los Melitón. Melitón Pacheco. Teodora. Ah, la lideresa. Ah, no, la confundí. Es la otra, la lideresa del Staus es Dorotea, ¿verdad? Es muy parecido a Teodora. Hugo y todos los Hugos, muchas felicidades, ¿no? Hugo Encinas le envió un saludo desde aquí a mi querido amigo, periodista de ahí de Radio Sonora. Pues bueno, cuando son ya las 6 de la mañana, 37 minutos, tenemos información importante. Aquí estoy viendo en el blog de Noé Curiel, y usted puede revisarlo, noecuriel.blogspot.com, cómo ya el Universal está publicando que el IFE exonera al PAN por mensajes en internet. Ya presentaron ahí una resolución para no multarlos, ¿verdad? Y también, en otras informaciones, anuncia Calderón al Parlamento del Reino, acudirá Calderón al Parlamento del Reino Unido, ya ve que anda por allá. El presidente inició su participación en la cumbre del grupo de los 20, del G20, esta tarde, ayer por la tarde, bueno, ayer, en este momento en Europa es por la tarde, ¿no? Llama Obama al grupo de los 20 a la unidad. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó a los países del grupo de los 20 a concentrarse en los puntos comunes y no en diferencias respecto a la crisis mundial. Esa es la situación. Es la información que trae aquí el Imparcial de última hora. Hace 6 horas ejecutan a Flavio Domínguez en Ciudad Obregón de al menos 10 impactos de fusil AK-47, mejor conocidos como cuernos de chivo. Fue ejecutado la tarde de ayer Flavio Domínguez, Parada, por fuera de su domicilio. Esa es la información que traemos aquí en el blog. Y también eligen rector en la UNI. Será Heriberto Grijalva, el maestro Heriberto Grijalva. Vámonos pues al primer resumen informativo de la mañana, las noticias en caliente. Muy bien, se suspende agua, atención, colonias del sur de Hermosillo. Bueno, ya esto ya les hemos estado informando debido a trabajos que se tienen que realizar en algunas tuberías. Hoy se va a suspender el servicio de agua potable en 10 colonias del sector, así que hay que agarrar agua ahí en las colonias Nuevo Hermosillo, Terranova, Agualurca, Fraccionamiento Gala, Rancho Grande, Invasión Altares, Arboledas, Altamira y Altares. Ya está usted avisado, ¿de acuerdo? Reitera el gobernador llamado a Calderón para colocar retenes anticucarachas debido a que en algunos estados como Sinaloa, Chihuahua y Baja California, el ejército mexicano está llevando a cabo operativos con tropas militares. El gobernador de Sonora, Eduardo Burs, reiteró con energía el llamado a la federación para que también ponga atención en los estados colindantes y aplique filtros de revisión para evitar el llamado efecto cucaracha. Comentaba el gobernador, señalaba que esta exposición la hizo ante la Confederación de Gobernadores, y es que él indicaba que en el tema del combate al crimen organizado todos tienen que cerrar filas con el presidente Felipe Calderón. Pues ahí la voz cantante, ¿no?, del gobernador Burs en esas cumbres, en esas reuniones con temas de interés nacional. La contienda interna de la Universidad de Sonora, en la que se nombraría al sucesor de Pedro Ortega, llegó a su fin. La Junta Universitaria se reunió, analizó, dictaminó que el mejor perfil para ocupar ese puesto era Heriberto Grijalva Monteverde, quien actualmente funge como vicerrector. En rueda de prensa, el presidente en turno de ese órgano universitario, Jorge Gómez del Campo Laurín, dio a conocer a Grijalva Monteverde como el personaje elegido para ocupar ese cotizado puesto a partir del próximo 16 de junio hasta el 15 de julio del 2015. Ahí pues es una muestra también. Acuérdense que ahí en la universidad pues también se da la política, ¿no? Es una muestra de la fuerza con la que sale Pedro Ortega, que hay que reconocerle a Pedro Ortega el buen papel que hizo en estos 8 años como rector de la universidad, que la llevó a otras dimensiones académicas, una universidad de clase mundial, una universidad líder. Y claro, quienes somos sonorenses estamos muy orgullosos de esta máxima casa de estudios. Y Heriberto Grijalva pues decían algunos que era el candidato del rector, ¿verdad? Y con esto, pues ahí los mensajes importantes de cómo llega el rector, el nuevo rector, a ser electo, Heriberto Grijalva. Muchas felicidades para Heriberto. Prevén que Semana Santa dejará derrama económica de 550 millones de pesos. Con la puesta en marcha de este programa de atención a vacacionistas en Semana Santa, las autoridades de Sonora aseguran que los turistas van a dejar una derrama económica estimada en poco más de 550 millones de pesos, a pesar del periodo de afectaciones económicas que se vive a nivel mundial. Decía el gobernador que esta cantidad ya se logró durante el año pasado en Asueto, y bueno, confían que pueden sostenerse durante este año, tanto en áreas rurales y desde luego en las playas de Sonora. Por lo pronto, nosotros esta crisis, pues la estamos viendo como una oportunidad. Esa es parte del discurso del gobierno del estado, y yo creo que también tenemos que motivarnos los sonorenses. Hay que ver las crisis como oportunidades. La ciudadanía requiere propuesta, no descalificativos, dice Gándara, Ernesto Gándara. Lo que la ciudadanía espera de los gobernantes y de los partidos políticos son propuestas, no descalificaciones ni pleitos que solo afectan la percepción sobre lo que se realiza, destacó el presidente municipal de la capital sonorense. Hoy se manejan algunos mensajes importantes, ¿no?, de los encuentros que se dieron entre el gobernador y Ernesto Gándara desde el pasado 9 de marzo, día en que anunció que regresaría a la alcaldía de Hermosillo el alcalde Ernesto Gándara. Dice aquí esta información: no se reunía en público con el gobernador Eduardo Burs, con quien ayer presidió la ceremonia. Dice la gente que estuvo ahí en esa reunión que estuvieron muy platicadores, que estuvieron muy sonrientes, y eso pues es también son mensajes importantes de unidad, ¿no?, entre un partido que pues tiene las posibilidades importantes de repetir aquí en el estado, y también de, ¿por qué no?, ganar de nuevo la alcaldía. Claro, una contienda importante, una contienda difícil, ¿no?, ante un partido Acción Nacional que se posiciona desde el centro de la República con la fuerza de la Federación. Vaya, o sea, esto viene pues duro, ¿no?, para los partidos políticos. Por lo pronto, ahí el gobernador, el alcalde, mandando mensajes de eso que quieren, yo creo, los priistas, ¿no?, de unidad en el partido. Continúa a puerta cerrada reunión de mandos militares de México y Estados Unidos. En Sonora continúan las reuniones entre los comandantes fronterizos de los ejércitos de México y Estados Unidos para realizar intercambios de estrategias en la lucha contra el narcotráfico. Durante el segundo día de la cumbre, las actividades de la agenda se desarrollaron a puerta cerrada en un conocido hotel de aquí de la ciudad. Hay un caso, es un milagro, de este muchacho que se lesionó con un cuchillo eléctrico el corazón en una frigorífica. Resulta que se partió el corazón prácticamente en dos. Y los médicos mexicanos, médicos sonorenses, hicieron un milagro en este corazón partido. Este muchacho, Jacinto Flores Sánchez, 24 años de vida, puede sentirse orgulloso de haber sido rescatado de las garras de la muerte. Los cirujanos del Seguro Social allá en Ciudad Obregón lograron restaurarle el corazón, fíjese usted, luego de que lo lesionó o se lesionó con un cuchillo eléctrico en una frigorífica. Le voy a comentar más adelante los detalles de la información cuando son las 6:45. Están muy preocupados los vecinos, sobre todo los comerciantes de un sector del Navarrete entre Reforma y Zaguaripa. Dicen que están trabajando bajo la amenaza de un asaltante en serie que por lo menos lleva 8 asaltos a mano armada en ese sector. Yo supongo que no lo han agarrado. Aquí estoy viendo algunas evidencias de atracos. Uno de los establecimientos afectados ahí por el asaltante del Navarrete, en imágenes. ¿Cómo es el ladrón? Es un joven de 22 a 28 años, viste ropa casual, utiliza una pistola escuadra, llega y se retira a pie y trata también amablemente a sus víctimas, pero bueno, les quita el dinero que puede quitarles, ¿no? Se recuperan los federales, los dos sobrevivientes del desplome de un helicóptero de la PGR en el Golfo de Santa Clara, están estables y fuera de peligro. El delegado de la PGR en Sonora, José Martín Godoy, explicó que las lesiones que sufrieron Demesio González Zambrano y Arturo Dávila Sosa en la base de intercepción aérea en Puerto Peñasco fueron de consideración, pero que no ponen en riesgo su vida. Ese helicóptero que mucha gente dijo, ah, poco el viento lo tumbó. Bueno, luego vienen las especulaciones. Predominarán los días frescos durante los próximos 10 días. Se van a sentir los efectos de frentes fríos. Eso casi siempre ocurre, ¿eh? De repente tenemos una ola así muy grande de altas temperaturas y al ratito, ya cuando llegan las vacaciones de Semana Santa, vienen los días helados, ¿eh? Las condiciones climáticas en Sonora continúan igual, con amaneceres fríos, días frescos, nublados, dispersos en todo el territorio. Así va a seguir durante los próximos 10 días para que vayan tomando precauciones los que van a ir a acampar. Largas filas en subagencias. El sistema electrónico saturado alentó el último día del trámite de revalidación de placas y pago de tenencias. Largas filas, largas fígalas. No hay prórroga. La Secretaría de Hacienda advierte a tiempo que no habrá prórroga y que los próximos pagos tendrán un recargo de 1.5% en la revalidación de placas y 1.13% por la tenencia mensualmente, ¿eh? Así está la situación. Que las manchas podrían ser malignas, ese lunar que tienes, cielito lindo. Recomiendan estar alertas y fomentar la autoexploración. Lo que pasa es que el sol aquí, el sol es uno de los problemas más grandes en cuanto a las condiciones de la piel. Un lunar puede ser indicio de padecer cáncer de piel. Hay que cuidarnos. Están recomendando sombreros con ala ancha. Están recomendando que usted use sombrillas, de preferencia oscuras. Que use protector solar. Y que, bueno, el maquillaje. Y Lupita sabe mucho de esto. Que tenga un protector ahí. Hay algunos maquillajes que contienen filtros solares. En fin, ¿qué les puedo decir yo de esto? Pero, pues no le puedo decir gran cosa porque no, yo no me maquillo. Pero hay maquillajes ahí con protectores solares. Son las 6 de la mañana con 49 minutos. 6:49 aquí en las noticias en caliente. Quiero decirle también que van a evitar venta de caguama. En estas vacaciones, la Profepa va a realizar un operativo en restaurantes de mariscos. Mire, hay, yo conozco mucha gente que se jacta de que van a hacer una caguama y que van a hacer caguama por acá y que van a hacer caguama por allá. Pues si la caguama está vedada, ¿no? En más de un par de ocasiones me han invitado a mí a comer caguama. Simplemente no. Digo que no, ¿verdad? Porque, pues ya, me gusta más la caguamanta. Sí, pues es que uno no la prueba desde 1900, ¿cuándo la vedaron? Desde el 88. Mucho. O sea, más de 20 años tiene vedada la caguama. Sí. Oye, qué bueno que dices que no, ¿eh? Porque es ahí como que estarles dando coba para que sigan haciendo. O sea, vergüenza les debería dar decir eso. Sí, fíjate, y luego como que te invitan así con como que es el gran espectáculo. Sí, como que son lo máximo. Como que es lo máximo porque va a haber caguama. Sí. Pues espérame tantito, pues está vedada la caguama, ¿no? Y ahí está, dice la Profepa que va a evitar la venta de caguama. O sea, a ver, no sé cómo la vaya a evitar, porque regularmente, pues yo tengo entendido que la gente sigue comiendo caguama, ¿no? Les está comprando caguama. Los Seris sacan la caguama, ¿no? Ellos son los únicos que la pueden consumir. Creo que son los únicos que no está vedada para ellos. La caguama sí la pueden consumir. Y yo tengo entendido que hay alguno por ahí que vende caguama a gente común y corriente como nosotros. Confiscan carros de lujo, realizan operativo. Agentes federales asegura dueño que no anda en malos pasos. ¿Ah, sí? Una persona detenida y el aseguramiento de 3 vehículos de lujo fue el saldo de un cateo que agentes federales realizaron en un domicilio ubicado en la colonia El Zaguaro. ¿Sabe qué es lo que pide el Estado? No se ponen de acuerdo. Quieren aumentar el periodo vacacional de Semana Santa y aumento de aguinaldo de 60 a 90 días. ¡Ay, locos! No quieren nada. De 60 a 90 días en aguinaldo. ¡Qué chulada! Vamos a una pausa, regresamos. Las cosas como son, aquí y ahora. Y ahora las noticias en caliente. Regresamos. Un compromiso permanente con la sociedad. Las noticias en caliente. Las 6 de la mañana, 56 minutos, 6:56 aquí en las noticias en caliente. Muchas gracias por sus llamadas telefónicas. 215-0999, teléfono de cabina, debe de estar libre ahorita. Hace ratito nos dijeron que tenían problemas para entrar. Fue muy raro porque sí lo tenemos perfectamente listo ya, el 215-0999. Y el celular de este noticiero para sus mensajes, ya lo sabe, el 6621-288-273. Me dicen aquí que arrancaron 7 medidores de agua del fraccionamiento La Campiña. Y hay 2 casas deshabitadas que están tirando demasiada agua. Entonces están además solicitando rondines, patrullaje pues en ese lugar. Son 2 cosas, seguridad pública y que alguien haga algo. Lo que pasa es que pues el medidor es de los dueños, ¿verdad? Ahí agua de Hermosillo no se puede meter en el medidor, al menos de que pues simple y sencillamente vayan y taponen ahí los medidores para que no se siga tirando el agua. En la entrada a Hermosillo, por ahí a la altura de la gasolinera, me dicen, El Faro, se la llevan unos policías que detienen a puros carros gringos, de gringos y paisanos que vienen cargados para ver qué les bajan. Ahí es el amigo que anda caminando y que ve que ahí... Que anda caminando. Ah, una persona que anda caminando detectó eso. Están nomás parando los que traen cosas. Paran a los que traen cosas. Pues, por favor, señores policías, den el ejemplo, pues. Siéntanse orgullosos de lo que están haciendo y traten muy bien a los paisanos. Yo creo que eso es lo que nos hace mucha falta, tratar bien a nuestra gente y también a los que vienen de visita de otros países, porque eso, actitudes negativas nos vende muy mal, ¿no? Luego la gente no quiere regresar y finalmente, pues eso es la credibilidad, que yo creo que es lo más importante para los cuerpos policíacos, tener que la gente crea en ustedes. Es un relajo en el Quiroga y Navojoa y la Luquen, me dicen, ningún policía están solicitando que vayan, que acudan ahí en el Quiroga y Navojoa, que es un santo desgarriate, que nada más se les lleva multando, me dicen aquí. Me comentan que el PAN no anda en el mercado Francisco y Madero, saludando a la gente, después de correr en el Cerro de la Campana, que agarró camino para allá hacia el mercado, para charlar con la gente y ver ahí sus necesidades más ampliamente. Me decía un amigo este fin de semana que el Pano, no, dice, bien curioso, está bien loco el Pano, dice, yo lo he visto correr a las 4:30 a.m. Siempre corre. La verdad, las cosas que tiene la costumbre. Que a las 4:30 en invierno. Yo lo veo corriendo. En invierno. Yo me vengo al madruguete muy tempranito, todo el mundo lo sabe. Ajá. Y yo lo he visto corriendo esas horas. Y no es de temporada, de que digas, o sea, va y corre porque viene, ¿sí?, algo próximamente. No, yo lo he visto. De hecho, siempre lo comento. Saludos al Pano que anda corriendo, digo, porque lo veo que anda. Ya vi, no anda solo, a veces anda con 2-3 gentes más corriendo. Y sí, sí, sí lo hace regularmente. Me consta porque yo lo veo por ahí. Eso habla muy bien del Pano, ¿verdad? Sí, habla bien. Habla muy bien del Pano. Y claro, pues. Es un mensaje que ahorita está enviando al ciudadano de que es un muchacho sano, es un muchacho disciplinado, ¿no? Y es un muchacho que, pues que está ahí, consistente. Señor Curia, buen día. Envío un saludo a todo su equipo. Mi hijo está en el equipo de básquet de la Selección Sonora. Dice, en ese equipo hay chicos de Nogales, de Obregón y de Navojoa. Me dice que este fin de semana le tocó el placer de tener a uno de ellos en convivencia, porque les piden que vengan a entrenar viernes, sábado y domingo. Pero el problema, dice, que los muchachos el problema de los muchachos, dice, no es el hospedaje y la alimentación. Su problema son los boletos del camión, del autobús, porque parece que los pagos se los dan retrasados. Entonces, le tuvieron que hacer colaboraron ahí para comprarle el boleto de regreso. Entonces están solicitando ahí a las autoridades que por favor le echen ganas y que apoyen pues con más fuerza a estos jóvenes. La señora María de Jesús Soto dice que el muchacho se regresó el domingo. No, no se regresó ni siquiera en camión, sino que se regresó en raite con una persona que tenía viaje a Nogales. Son las 7:01, aquí en las noticias en caliente, mi querido Willy Valencia y los deportes. Son ya las 7:01, me dicen que en el puente de Altares por la calle René Arbizu hay unas casas que la constructora no terminó y que tienen unas fugonas, pero de agua tremenda desde años ahí, que es un gran desperdicio. Molino La Fama, orgullosamente sonorense, y Pinturas Duarte, si sabe de color, presenta Los Deportes en Caliente con Willy Valencia. Noé, muy buenos días, vamos al tema de los deportes. Pues fíjate que Carlos Hermosillo, el que hasta esta semana era todavía el máxima autoridad del deporte en nuestro país, pues va a renunciar en breve al cargo de director de la Comisión Nacional de Deporte para buscar, oiga usted, un cargo político. Hermosillo renunciaría en las próximas horas a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para competir en las próximas elecciones. Está todo muy hermético, todavía no hay una versión oficial, pero ya se tiene el antecedente, ya diferentes portales de internet dan a conocer como un hecho el caso de que Carlos Hermosillo vaya a dejar la CONADE para buscar un cargo político en las próximas elecciones. Lamentablemente, hay que decirlo, pasó desapercibido. Ahora sí que el mandato en el deporte en nuestro país de Carlos Hermosillo, todavía con algunas deudas, con algunos reclamos, entre ellos los deportistas que consiguieron medalla en los Juegos Olímpicos ahora en el 2008, y lamentablemente ahora, y al igual que Ana Gabriela Guevara, dejan su cargo en el deporte, Ana Gabriela ya en el Distrito Federal, para también competir en las próximas elecciones. Ana Gabriela se encargó pues de quemarlo, ¿no? Ahí, cómo estaban manejando los dineros ahí al interior del deporte nacional. Y es que lamentablemente, si pudiéramos poner cuando menos uno o dos puntos de qué hizo Carlos Hermosillo al frente de CONADE, pues yo creo que no hay un punto que digamos de nada para abajo a sobresalir, exacto. Así que importante lo que fue aquel gran exfutbolista, pues queda ahora manchado al frente de CONADE al no realizar nada en cuestión funcionario del totalmente gris. Exactamente. Muy bien, pues vamos a mejores cosas. Mira, la luchadora sonorense Diana Miranda tuvo una acertada actuación en el último selectivo nacional y con ello calificó ya al Campeonato Panamericano de Mayores, que será en Venezuela del 20 al 27 de abril. La deportista de 21 años venció a la capitalina Virginia Mendoza en una serie de 3 luchas a ganar 2 que se definió en la Plaza Nacional dentro de los 63 kilogramos dentro del tercer selectivo nacional que tuvo lugar allá en Chetumal, Quintana Roo, el pasado fin de semana. Ahora lo que viene para Diana es una concentración en Guadalajara del 4 al 10 de abril para ahí partir rumbo a la Ciudad de México, en donde estará hasta el día 20 y asimismo estará viajando a Venezuela, ya que va a competir el 23 de este mes. Así que sigue cosechando muy pero muy buenos dividendos Diana Miranda, la luchadora sonorense. Y fíjese que en uno de los partidos más difíciles que se espera este miércoles, la selección mexicana de fútbol ya está allá en Honduras y va a enfrentar a la representación de aquel país que solo lleva 2 jornadas dentro del hexagonal de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de Sudáfrica del 2010. Para nadie es un desconocido que pues México jugar en cancha ajena de plano no ha visto la suya. Sin embargo, también se dice que nunca un partido es igual al otro. Honduras está en el último lugar del hexagonal con apenas 1 punto. Trinidad y Tobago tiene 2. El Salvador 2 puntos. Costa Rica 3. México 3. Y Estados Unidos es el mejor en ese grupo con un total de 4 unidades. Por ahí de las 6:00 p.m. será el juego de México contra Honduras. Con esto, Noé, terminamos el primer espacio de deportes. Más adelante venimos con más información. Gracias, Willy. Pinturas Duarte, si sabe de color, y Molino La Fama, orgullosamente sonorense, presentaron Los Deportes en Caliente con Willy Valencia. Son las 7:05 aquí en la noticia en caliente. Saludo con mucho gusto a mi querido amigo Francisco Berú. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muy bien. Oye, ¿y el chile bola? Ahí viene ahorita atrás, detrás de mí. Buenos días, Willy, también. ¿No te lo encontraste? Lo que pasa es que yo me vine más adelantito que él porque iba a llegar a entregar unas cosas que tenía que entregar de lo que vende. creo que lleva café y tortillas y eso, y ya pues dije, me voy a adelantar yo para de una buena vez estar por allá, porque luego el catalán se enoja, pues llega uno tarde. Sí, sí, sí. Son grandes amigos ustedes, ¿no? ¿Te refieres ahora a quién? Al Chile Vole y tú, pues. Ah, sí, sí, cómo no, cómo no. Yo creo que el catalán, también el catalán. Por allá, oye, el catalán. Oye, no, ayer, ¿cómo les causó gracia a unos amigos qué corriente el Chile Bola cuando contó lo del coma y beba? Ah, ¿no? sí. Lo del coma y el beba. Y no, qué barbaridad, qué manera de manejar ahí esa parte, ¿no? Sí, lo que pasa es que... las ocurrencias del Chile Bola. Yo se la platiqué, fíjate, te voy a decir la verdad, porque sí. En una obra de teatro infantil, que se llamó El Circo de la Cachimba, donde hacía un personaje, yo que era Frankie Larguirushi. Entonces era un payasón, más bien dicho. Ajá. Y había ese gag cómico, ¿no? Ese sketchito con otro payasito que era el... ¿Quién era? No me acuerdo quién era, el Pepe Chocolate. Ajá. Entonces Pepe Chocolate, que es José Pedro Ibarrola, ¿no? Y hacían esa escena de... esa escena de coma y beba, ¿no? Entonces, alguna vez se la platiqué, se quedó muy grabada, por eso luego la sacó aquí a colación. Oye, Francisco Berú. Dígame. Pues tú que estás bien posicionado en el ambiente de la actuación, del arte, pues sería bueno... ¿No tienes escuela tú de teatro? ¿Eh? ¿No tienes fíjate escuela de teatro? No, ahorita no, pues por el rollo del tiempo. De hecho, pues ya es el primer año que no estamos trabajando como maestro de educación artística en un colegio particular, pero... pues más adelante, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estamos con un grupo de amigos y... Fíjate. De hecho, hay una escuela ahorita que se llama Camerinos, es una escuela de artes escénicas. Ah, la de la muchacha esta. De Elizabeth Vargas y Gerardo Peña. Está por aquí, por la Nayarit. Ajá. Y Concepción L. de Soria. Es una escuela, sí, aquí cerquita de La Caliente. Es maestra del Colegio de Bachilleres. A la Eli, de sí. Veras. Ah, órale. Ahí está dando teatro en el López Riesgo. Fíjate nomás. Muy buena muchacha, ¿eh? Buena actriz, muy buena actriz, muy buena maestra. Desde chiquitos, sí. Teatros, música, danza. Mira, es que yo siempre he dicho que el teatro tiene que ser una herramienta que nosotros tenemos que ofrecerle a nuestros hijos desde pequeñitos. Sí, sí. Porque son herramientas de expresión. Exactamente. Son herramientas de comunicación. Es decir, a lo mejor la idea no es que nuestros hijos sean actores. Se encaminen por eso. Pero finalmente nosotros somos actores de la vida, pues, ¿no? Sí, así es. Recordemos que la educación les sirve demasiado. La educación comenzó con el teatro, ¿no? Los grandes temas filosóficos se discutían a través de obras de teatro con nuestros antepasados, padres directos de la cultura, que son los griegos, ¿no? O sea, los griegos eran así como muy, muy asertivos y acertados en todos los temas que trataban, y muchos lo hacían a través del teatro. Yo creo que tenemos que impulsar, seguir impulsando esto, mi querido Francisco Berú, ¿eh? Seguro que sí. Son las 7 de la mañana con 9 minutos, le dicen el Chilebol aquí, dice Pirochi, dice que cuenten la charra de la víbora que le picó a Zacapico. Ajá. Saludos a toda la raza de Ortiz que escucha La Caliente. Saludos al Pirochi, la víbora que le picó a Zacapico. Ahorita la vamos a recordar ahí. Sí, cómo no. A ver cuando si andaba, se anima. Cuando andaba buscando metales preciosos a Zacapico, él te la va a platicar. Bueno. Buen día, dice, quisiéramos que una autoridad viniera y se checara el caos vehicular en el Quiroga y en la Ojoa, porque está pero que tremendísimo ahí, ¿eh? Oye, ¿qué onda? Dice Noé, si se puso otra estación. Ah, es que ahorita nos salimos del aire como 45 segundos, muy raro, ¿eh? Algo haber pasado allá en la antena. Se ha venido la luz así rapidito, pues regresó. Saludos a Lupita, dice, y que cuando vamos a subir las fotos al blog. Yo se los prometo que antes del viernes ahí va a tener las fotos de cuerpo entero y en bikini. Ah, no, sí, no prometas tanto. Digo, por para favor. Que la gente entre al blog, es que casi no entra nadie. Oye, ya, sí. Pues solamente que la photoshopeemos. Está bien, está acá bien. ¿El cuerpo de quién te gusta? Porque la photoshopeé. Híjole, está difícil. Reitera el gobernador llamado a Calderón para colocar retenes anticucarachas. Debido a que en algunos estados como Sinaloa, Chihuahua y Baja California el ejército mexicano está llevando a cabo operativos con tropas militares, el gobernador de Sonora, Eduardo Bruz Castelo, reiteró el llamado a la federación para que también ponga atención en los estados colindantes y aplique filtros de revisión para evitar el llamado efecto cucaracha. Así que afortunadamente todos los gobernadores coincidimos en no cuidar solamente donde hay problemas mayores, sino también prevenirlos. así que esperamos tener una respuesta pronto. Ayer fue el pronunciamiento, yo espero que podamos tener una respuesta pronto a poder tener nuestros filtros a las entradas a los estados vecinos en donde hay operativos federales, ¿no? El gobernador Bruce Castelo señaló que esta exposición la hizo ante la Confederación Nacional de Gobernadores, y es que indicó en el tema del combate al crimen organizado, todos tienen que cerrar filas con el presidente Felipe Calderón. Subrayó que temas de seguridad pública no deben entrar a la discusión política. Es un tema que no se debe de politizar, que no debe de polemizarse, que no se debe de regatear el apoyo. Yo les decía ayer a los señores gobernadores, a las señoras y señores gobernadores, que no se trata de regatear y que condicionar, se trata de cerrar filas en un tema tan importante para los ciudadanos, y afortunadamente también todo el mundo coincidió con eso, ¿no? Por otra parte, el mandatario sonorense calificó como ilógico que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acepte como prueba pericial las auditorías en la controversia presentada por ayuntamientos de extracción panista por la distribución de partidas estatales, al recordar que fue a mediados del año pasado cuando algunos municipios sonorenses, entre ellos el de San Luis Río Colorado, interpusieron esta denuncia ante la Suprema Corte. El gobernador Bruce Castelo calificó como lamentable y una falta de respeto a las instituciones. Las noticias en caliente, Rigo Gutiérrez. Vamos a una pausa, si me permite, 7:11, regresamos en breve, las noticias en caliente. Las cosas como son, aquí y ahora. Y ahora las noticias en caliente. Regresamos. El Instituto Federal Electoral informa. Con el propósito de mejorar la actualización y confiabilidad del padrón electoral, ahora los ciudadanos pueden dar aviso al IFE sobre el fallecimiento de familiares y conocidos. Para dar aviso o solicitar información, solo necesitas acudir a cualquier oficina o módulo del IFE o en IFETEL 01800-433-2000. Informándote y participando, nuestra democracia crece. IFE, Instituto Federal Electoral. El PRD propone detener el aumento de los precios y subir los salarios. ¡Así sí! También quieren bajar los precios de la gasolina y el diésel. ¡Así sí! El PRD va a garantizar que los delincuentes se queden en la cárcel. ¡Así sí! Y que haya penas más altas para los funcionarios corruptos. ¡Así sí! Por eso nuestro voto es por el PRD. ¡Así sí! ¡Gana la gente! ¡Así sí! ¡Gana la gente con el PRD! ¡Así sí! Listo, sí está mi nombre. Ahí estoy, listo. Verifica si estás en la lista nominal. Acude a la junta distrital del IFE que te corresponde con tu credencial para votar o consulta www.ife.org.mx. ¿Y si no estoy? Ponte listo. Solicita una revisión cuanto antes. Llama a IFETEL 01800-433-2000. Listo, ahora sí, a votar en las próximas elecciones. Al confirmar que estás en la lista nominal, nuestra democracia crece. IFE, Instituto Federal Electoral. Ahora cada vez que destapes los productos retornables de la familia Coca-Cola, ahorras al instante con tus tapipesos, porque tus taparroscas verdes valen un peso y las corcholatas moradas valen 50 centavos en tu próxima compra. Consulta en tu mecánica local las marcas y envases participantes. Destapa la felicidad Coca-Cola. Haz deporte. ¡Vamos a Bahía de Kino! Este viernes 10 de abril se presentan los internacionales y reyes de la cumbia. ¡Los Haces de Durango! ¡Haces de Durango! Alternando con Grupo Amadeus. Y el sábado 11, los Salteños de la Sierra. ¡Los Salteños de la Sierra! Junto a Grupo Fortaleza. Todos los caminos que llevan a la diversión en Bahía de Kino. ¡Te esperamos! Patrocinado por Tecate. Evita el exceso. Lux, hay que cambiar las llantas del general. ¡Vamos a Coppel, Bob! Renueve las cuatro llantas de su auto en Coppel. Las llantas Continental, Firestone, Dini, Tornel y los acumuladores América, LTH y LTH Hightech tienen 10% de descuento. Utilice su tarjeta Coppel. ¡Qué fácil es estrenar en Coppel! Vigencia el 19 de abril. Se me antoja melón con apio. Y a mí ostión con café. Más colores, más confianza, más Verel. Y además, pintura gratis. En la compra de cada cubeta de Calostón, gratis un galón. Pinta con confianza, pinta con Verel. Vigencia el 24 de abril, aplican restricciones. Desde hace tiempo lo has deseado, que tu negocio llegue alto. El crédito te lo damos, aquí en Compartamos Banco. Compartamos banco, compartamos banco. Quiere que los tuyos estén bien. Hablemos de tu crédito. 01800-229-000. Compartamos Banco, tu especialista en microfinanzas. 1, 2, 3 por Antonio. 1, 2, 3 por Alicia. 1, 2, 3 por todos los clientes de ING Afore. En ING Afore, llevamos ya 1, 2, 3 años consecutivos, dándote el servicio número 1 del mercado. ING Afore, número 1 en servicio al cliente. Encuestas Conducef 2006, 2007 y 2008. Consulte www.consar.gob.mx. Un compromiso permanente con la sociedad. Las noticias en caliente. Son ya las 7 de la mañana con 16 minutos. Felicidades a José Luis Vázquez porque hoy cumple 9 años, va rumbo a la escuela de parte de sus papás que lo quieren mucho, claro, con mucho gusto. Nos comentan que todas las artes todas las artes son excelentes para los niños. Deberían dedicar un día, dice, para la enseñanza de las artes, porque actualmente no se están brindando como se debería en algunas escuelas. También quiero informarle de la agenda de precampaña de Javier Gándara. Hoy desde las 7:30 de la mañana estará en el mercado municipal. Además, Javier Gándara, desayuno con periodistas del grupo Contrapunto 10, que por cierto, una felicitación para mis amigos periodistas que integran este grupo. Desde aquí, pues saludo, a ver si no se me olvida alguno, a Jesús Ruiz, a Hilario Lea, mi querido maestro Hilario Lea. Un saludo para la Iris Aguayo, para José Roberto Morales, para el Malaura Ahumada, para todos ustedes que han hecho de este grupo Contrapunto 10 un grupo de reflexión y además con mucho prestigio ya tienen algunos años. Además, Javier Gándara se reúne con candidatos del PAN a las 10 de la mañana, acá en un café muy conocido de la ciudad, y tendrá una reunión a las 5:30 de la tarde con vecinos de la 4 de marzo. Ahí por la calle Tiburcio, José Tiburcio Gutiérrez, entre Jesús Padilla y Rubén Gutiérrez. Además va a tener otra reunión a las 7:30 de la tarde con vecinos de la Carmen Cerdán, por allá por la López del Castillo y Guachineras. Eligen a Heriberto Grijalva como nuevo rector de la Universidad de Sonora. Usted ya sabe, bueno, esta información se la dimos, la contienda interna de la Universidad de Sonora en la que se nombraría al sucesor de Pedro Ortega Romero llegó a su fin. La Junta Universitaria se reunió, analizó, dictaminó que el mejor perfil es Heriberto Grijalva Monteverde. Ya lo comentaba en conferencia de prensa el presidente del órgano universitario, Jorge Gómez del Campo Laborín, que parte importante para optar por el hoy seleccionado fue en base a la entrevista que se les realizó a cada uno de los 9 finalistas. Para nombrar al doctor Heriberto Grijalva Monteverde, se ponderó lo expresado por la comunidad universitaria en la etapa de auscultación efectuada del 9 al 18 de marzo. El procedimiento se realizó mediante entrevistas y escritos presentados por miembros de todos los sectores universitarios. Pues así lo comentaba, declaró que la elección del hoy rector fue la mejor decisión que se pudo tener. Además adelantó que las propuestas presentadas por los demás candidatos se tomarán en cuenta en el plan de desarrollo de la institución. Se quedaron en el camino Leonardo Félix Escalante, se quedó en el camino el maestro Quintal Berni, Maguregui, no sé notario. Si la Celina pasó. Celina. Sí, también, muy buena. Celina, excelente. Y bueno, algunos otros personajes pues que tenían todo el perfil de hacer un buen papel ahí en la universidad, pero aquí ya tienen pues al perfil adecuado. Buen día, qué mal quedaste, me dice, qué mal quedaste, Noé, con tus colaboradores. ¿Qué pasó con la reunión? Dice. Felicitar, hombre, que tienen. De acá, okay, de acá que se haga, ya te lo dan. Hace mucho que no se reporta el Noti IMSS, el Noti Gordo, ¿dónde andan? ¿No andan un mensaje, un saludo, algo ahí? El Noti Baica. El Noti Baica. Ajá. Hace ratito que no hacen presencia, ¿verdad? Sí. Que brillan por su ausencia por aquí, cuando menos en los mensajes. A lo mejor si nos escuchan, pero la Dorita pues, Santa Cruz también. Se han reportado. La Dorita a veces, de vez en cuando se reporta por teléfono. Pero lo bueno es que están ahí atentos. El Conejo, ¿no? El Noticonejo. El Noticonejo, no. Él se reporta nomás cada vez que hay promociones. ¿Sí? Habla como 5 veces diarias. Prevén que Semana Santa va a dejar derrama económica de 550 millones de pesos. Con la puesta en marcha del programa de atención a vacacionistas en Semana Santa, las autoridades de Sonora aseguran que los turistas dejarán una derrama económica estimada en poco más de 550 millones de pesos a pesar del periodo de afectaciones económicas que se vive a nivel mundial. Y es que esta cantidad, que ya se logró durante el año pasado en el periodo de asueto, confían que pueda sostenerse durante este año, tanto en las áreas rurales y desde luego en las playas de Sonora, expuso el gobernador de Sonora, Eduardo Buscastelo. Y seguramente esta Semana Santa andaremos por arriba de los 550 millones de pesos de derrama económica. Tuvimos prácticamente de 800 mil gentes de vacaciones de Semana Santa, casi llegamos a 1,500,000, 1,498,000 el año pasado, y esperamos este año pasar del 1,500,000 con 1,525,000 turistas este año. Durante la presentación del programa, Carlos Frener, presidente de la Cruz Roja en Sonora, informó que 119 ambulancias y 818 socorristas, médicos y personal de enfermería, entre otros, vigilarán los principales destinos turísticos del estado. Además, en Bahía de Kino habrá clínicas móviles. El área centro, de mucha importancia, con 16 unidades y 100 socorristas, que corresponde al área de Rosillo y Bahía de Kino, en el que se describe con precisión los puntos de apoyo que tendremos, incluyendo 4 puestos de socorro en Bahía de Quino Nuevo. En este operativo también se conjuntan los esfuerzos de la Policía Federal Preventiva, del Instituto Sonorense de la Juventud, así como de algunos ayuntamientos del estado. Agregaron que la carretera de 4 carriles implementarán, como todos los años, el programa del Cinturón de Seguridad, el Paisano y el 30 Delta, para mantener la seguridad de quienes transiten por estas rúas. Las noticias en caliente, Rigo Gutiérrez. ¡Ah, qué rica el agua platino, eh! ¡Qué rica el agua platino! Ya, aquí ya llevo medio litro durante la mañana, mi querido Berú. Qué bueno que tomamos agua en la mañana, y sobre todo si es platino, porque está bien purificada, o sea, con todos los sistemas estos modernos, ¿verdad? Sabrosa. Para purificar. Lo último en la tecnología para purificar agua. Se puede decir que el agua es sabrosa, ¿eh? Claro. Porque sí, hay unas agüitas muy malitas. Que sabe muy bien. Sí, es que hay aguas muy pesaditas, que, ¿no? Que las tomas y parece que... Que parecen que son de la llave, ¿no? Sí, que traen algo, que traen sustancias. Y lo detectas hasta que tomas una agua, como el agua platino, por ejemplo, uh-huh. Y como uno se acostumbra rápidamente a lo bueno, ya no quieres tomar de otra, ¿no? Sí, sí, fíjate. Y eso es bueno, pues es bueno porque además el agua es vida, es sumamente vital. Es salud. Y ¿sabes qué es lo más bueno? Que también están ofreciendo un buen descuento, porque si te acostumbras a tomar el agua platino, que es bien buena, te ofrecen un buen descuento, puedes seguir comprándola ahí. 30% de descuento. Sobrefacturación para los clientes, ¿eh? Míralo. Entonces, hay que tomar agua platino. Como dice el chilebola, es sabrosa el agua platino. Para purificarte, para aliviar muchas enfermedades. Marque el 215-3131. 215-3131 y dígale a Gilberto Leiva Soto, que aquí lo escuchó en La Caliente, que tiene el 30% todavía. Esto tiene su límite, ¿eh? No es para siempre. Fíjate, lo del descuento. Que muchas enfermedades, ¿no? Y lo dicen los médicos, muchísimas enfermedades se pueden evitar tomando agua. Tomando agua, sí, en ayunas, tomando agua 2 litros al día. 2 litros y medio, 1 litro y medio es más, si eres chaparrito, chaparrita, así, delgadito, a lo mejor no requieres tanto, pero si eres de complexión más robusta o más grande, acostúmbrate a tomar 2 litros o 2 litros y medio de agua, haga frío o haga calor. Ya me motivaste. Buenísimo. Otro traguito. Grandece. Qué rica el agua platino. Muchas gracias, son las 7:24, los deportes en caliente, el Willy Valencia. Ahí va. Los deportes en caliente con Willy Valencia. Muy bien, Noé, pues vamos a este segundo segmento de los deportes. Vamos a platicar cómo le fue a los mexicanos ayer en ligas mayores. Ya estamos en la semana del arranque de la campaña 2009. Ayer Jorge de la Rosa sacó la espina después de malas salidas. Ganó un segundo partido, 5 entradas con 1/3 el día de ayer. Apenas una carrera y ponchó a 9. Luis Ignacio Ayala sigue con relevos impecables. Con el equipo de Minnesota tiró una entrada completa con un ponche sin mayores novedades. Ramiro Peña sigue con los Yankees en el equipo grande de 4-1. Una anotada y batea 305. y Luis Alfonso Cruz de 1-0 con los Piratas, batea 190. Se dio a conocer, por cierto, ayer, al hablar de ligas mayores, al hablar de mexicanos, que Walter Silva se va a quedar en el equipo grande de los Padres en el inicio de la temporada. De hecho, va a iniciar el tercer juego de la campaña, así lo informó Kevin Towers, que es el gerente general del equipo de Padres. Él ha admitido apenas una carrera en 6 capítulos en la pretemporada y se espera que en el tercer juego de la campaña lo esté iniciando Walter Silva frente al equipo de los Dodgers. También en ligas mayores, los Tigres de Detroit dejaron en libertad al 9 veces incluido en el juego de estrellas Gary Sheffield, quien se encuentra a un solo cuadrangular de la marca de los 500, tendrá que esperar otra oportunidad, aunque se dice que los Phillies de Filadelfia andan tras la casa de este jardinero. Detroit decidió cortar lazos con el bateador designado este martes, luego de una estancia decepcionante con el equipo felino. También mucho han tenido que ver la situación de las lesiones, apenas 178 en 18 juegos en esta primavera. Y cerramos este segundo segmento de deportes, Francisco, Noé, Lupita, con una nota chusca. Estamos a mitad de semana. Persona, ahí va, mira. Fíjate, el saltador de garrocha francés, Romain Mesnil, subcampeón del mundo en esta disciplina, ha rodado un video en el que aparece desnudo en diversos lugares emblemáticos de París para llamar la atención en busca de un patrocinador. El saltador aparece con una garrocha corriendo por las calles de París, mientras al fondo se ven algunos de los principales monumentos de la ciudad. La marca Nike le retiró el patrocinio. No hay de momento una empresa que quiera patrocinarlo. Y es bueno. Es un elemento que incluso ganó en mundiales de Osaka, allá en Japón, en el 2007, medalla de plata. Y dentro de los logros, tiene 31 años, pero él ya quiere prepararse el rumbo a Londres. La preparación, claro, incluye ya el contar desde estos momentos con un buen patrocinio. Y como parte de presión, anda por las calles de París desnudo para llamar la atención en diversos lugares. ¿Qué le parece? Así, de esa manera. Y ahí está en YouTube también, de esas notas curiosas, chuscas. Ajá. Y un deportista que no es desconocido, es decir, que quizás este sea el parámetro para llamar la atención, ¿no? Y que otra firma. Oye, Willy, a ver si no andas dando ideas aquí para tantos deportistas que no tienen patrocinio, que no encuentran patrocinio. A la Barbie. Imagínate, no, esto fue allá en París, así que pues esperemos. Oye, pues ahí vamos a saber qué tan rápido agarra el patrocinio, ¿no? Muy bien. Noé, con eso terminamos deportes, gracias. ¿Cómo te verás, Willy, eso no? ¿Quién anda bichicón y corriendo con la garrocha en la mano? ¿Cómo es, don Chilebola? No más, oye, corre con la garrocha en la mano. Y es curioso porque llama la atención incluso en las calles, en medio de los carros, va. Oye, qué va. ¿No creas que por la banqueta, así, con la garrocha en la mano? Imagínate que se trompiece y que la garrocha caiga de una parte. No, tatita, Dios bendito. ¿Cómo tienes imaginado? Pues imagínate que va con un palo enorme, tremendo, grandote ahí en la mano. Oye, qué peligro. Deportes, pues. Ya tenemos el palo salido aquí en la línea. Ah, bueno, verás, ahí va, nada más. ¡Hola, qué lento! A los deportes en caliente con Willy Valencia. El palo salido. ¿Cómo andas, Pano? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlo. ¿Eh? Qué gusto. No te escucho. Bueno. Bueno. Se oye. ¿Qué ha habido? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, mi querido Pano. Desde temprano, dándole. Sí, no, desde temprano, empezamos muy temprano ahí en la mañana, ahí fuimos a correr y ahorita estuvimos en el mercado municipal del Francisco y Madero, saludando a toda la gente que se la parte todos los días por sacar la jornada del día. La verdad que un muy, muy bonito recibimiento ahí, Josefina, que es la presidenta de los locatarios, estuvimos acompañándola, toda la fórmula de Hermosillo, todos los precandidatos a diputados y un servidor, el Pano salido, estuvimos ahí saludando a la raza. Oye, se ve buena la estrategia esa de andar juntos, ¿verdad? Ahí con la Pano fórmula, con todo el mundo ahí, ¿no? Sí, la verdad que primero que nada somos gentes que nos conocemos de hace mucho tiempo. La mayoría de nosotros somos jóvenes que traemos muchas ganas, que traemos energía para trabajar duro por Hermosillo. La verdad que nos ha funcionado porque la gente nos identifica, nos ve como gente que gente de esfuerzo, gente que hemos tenido resultados durante nuestra trayectoria, que pues, nuestros compromisos, y la verdad que las cosas van muy bien, estamos muy contentos. ¿Y cómo te ha tratado la gente ahora en tu pre-campaña, mi querido Pano? Gente que muy bien, la verdad que estoy muy contento por la respuesta de la gente tiene confianza, tiene confianza en el PRI Sonora. Yo creo que el buen trabajo que ha hecho el gobernador Burs, el buen trabajo que se ha hecho en el ayuntamiento de Hermosillo, también, pues la verdad que se ha hecho infraestructura importante en la ciudad. Hermosillo, yo creo que se siente otro a partir de que entró esta administración municipal y en coordinación con el gobierno del estado, y eso hace que la gente pues te reciba bien, que vea resultados y que vea compromiso por parte de nosotros. Pano, aquí te va a pasar el chilebola. Buenos días, Pano. ¡Chilebola! Oye, fíjate que anoche te divisé enruleteando, fui para allá y no te alcancé porque llegué muy tarde, oyes. Como lento, como siempre. Pero te mandó un saludo el charalero, fíjate, te vio ahí, te mandó un saludo, dice que ojalá seas el próximo presidente municipal. Y luego la gente de aquí nos reportó que te están esperando para allá también, oyes. Sí, la verdad que la gente de Quino, gente muy chambeadora también, y que gente que también ha jalado muy fuerte por sacar ese destino. Y el charalero, pues un saludo también al charalero. Pues. Ahí andaba, ¿no? Llamándote y todo. Qué bueno. Oye, Pano. Soy Lupita. Fíjate que la otra vez me encontré unas señoras que trabajan ahí en una maquiladora. Andaban encantadas de la vida, fíjate, platicando ahí en el cafecito. Porque las fuiste a recibir muy tempranito con una flor. Y verás qué buenos comentarios. Estaban ellos expresándose muy bien de ti, de toda la fórmula ahí. Por el gran detalle que tienen. Y qué buena onda, Pano, que les pues agarraron esa onda de ir muy tempranito, acompañarlas y apapacharlas un ratito. Y se quedan todo el día encantadas las señoras. Agua, ¿sí? Porque la vas a enamorar, mi querido Pano. No, Fíjate que es impresionante el número de personas, la mayoría mujeres, que desde muy temprano se van a sus centros de trabajo, en muchos de los casos son maquiladoras, y que tienen una gran responsabilidad como madres de familia. Muchas de ellas son jefas de familia y ahí se la parten, y la estrategia ha sido estar cerca de ellas desde siempre. Hemos ido a 3 diferentes maquiladoras, estuvimos en Leoni, estuvimos en Naiza, estuvimos también en una de las proveedoras de Ford, y la verdad que muy muy interesante recibir a la gente, desearles buen día, ha funcionado muy bien, y la verdad que la gente está muy muy contenta. Sí, sobre todo con el detalle, las motivas demasiado, Pano. De veras que sí, de veras. Oye, que Pano, sí, es un cariño que le estamos dando para mostrarles de que ellas son muy importantes para la ciudad. Qué bueno. Ya habrá tiempo de platicar de las propuestas. Ahorita por lo pronto pues andas en la búsqueda de esa definición con el priismo, ¿no? Aquí en la ciudad. Así es, estamos en un proceso interno, es un proceso de pre-campaña, y a partir de mayo empezamos ya la campaña, y vamos a estar trabajando mucho en la propuesta. Ayer tuvimos una reunión para ver todo el problema que tenemos en la ciudad con respecto a vialidad, a la falta de esparcimientos y de áreas verdes. Tuvimos una reunión también para ver el tema del agua, que es fundamental, y estamos trabajando para también tener la mejor propuesta. Muy bien, pues muchas gracias, Pano. ¿Andas todavía en Zumba ahí con las damas de las colonias? Sí, andamos en Zumba, andamos chambeando muy fuerte, como siempre lo hemos hecho, y vamos a seguir trabajando cerca de la gente, cerca de la gente que vive aquí en Hermosillo, que es gente que se entrega para sacar adelante a la ciudad, para sacar adelante a sus familias. Muy bien, muchas gracias, Pano. Gracias, Noé, saludos a la Lupita. Cuídate, Dale. Pano. Hasta gracias. Luego. Bye, bye. Ahí los vemos. Son las 7:33, vamos a una pausa. Y regresamos en breve aquí a las noticias en caliente, señoras y señores. Ahí vamos, espérate, estoy muy lento. Ahí está. Un compromiso permanente con la sociedad. Las noticias en caliente. Un compromiso permanente con la sociedad. Las noticias en caliente. A 7 de la mañana con 38 minutos. Muy buen servicio, rendimiento, dice en gasolinera Perinorte. Me comenta Joel Encinas, Perinorte. Híjole, qué buena gasolinera, la gasolinera más confiable de la ciudad. Hay que ir a echar gasolina ahí. Hay que llenar tanque, gasolinera Perinorte. en 12 de octubre y Periférico Norte. Ahí saben atenderle. Lo más importante es que usted se vaya satisfecho. Espere con paciencia la cola porque bien vale la pena. Ya me están diciendo aquí que el ahorro ahí en Gasolina Perinorte les da la oportunidad hasta para echarse unos taquitos porque se puso un taquero ahí enseguida. Y bueno, dicen, pues esto que me ahorro, voy a darme unos taquitos, pero bueno. Oye, pero qué inteligente el taquero, porque dijo, mira, sí, aquí ahorran y vienen para acá a comer. Pongan abusados don Ernesto, don Eduardo Peralta ahí. Pero bueno, siempre están muy pendientes ellos de sus clientes, que confíen en la gasolinera. Es más, estaban diciendo que ha tenido tan buena aceptación esta parte, ¿no? Del cómo le están ofreciendo un servicio de alta calidad a sus clientes. Los baños impecables, es siempre una gasolinera, habla muy bien que tengan los baños impecables, pero además creo que ya van a tener otras dos bombas más, qué bueno, para que no se les hagan a los clientes. Y claro, para las empresas tienen este sistema de Touch Pay, de prepago, cómodo, sin necesidad de efectivo. El chip ahí, el NIP confidencial, el vehículo que usted registre, le va a ayudar a planificar sus consumos. Marque el 210-0762 y el 215-9898 y espere la promoción de Semana Santa. Estoy a punto de decirle qué va a hacer porque vamos a regalar algo. Además de los vales de gasolina, algo más. Promoción de Semana Santa. Y el Chilebola y yo nos podemos anotar, ¿eh? 12 de octubre, Periférico Norte. No, ustedes no pueden hacerlo. Ya habíamos quedado que no estamos pueden. Aquí nosotros, sí, ¿por qué no pues manda? Sí, sí, estamos se aquí. Vería muy mal que de repente, ah, el Chilebola, el ganador de los vales de gasolina. Ah, pues hice la suerte, pues. La suerte. Nos llaman para quejarse porque dice que en la farmacia nunca tiene medicamentos. La farmacia de Listezón, perdón. Ah, la farmacia de Listezón. Es que como estoy que toda lo apurada. Subrogan y tampoco hay en donde deberían de encontrar. Sí, oye, lo que pasa es que, mira, y eso ya ayer me tocó vivirlo ya muy de carne cerca. Propia. Exactamente. Fuimos ahí, me tocó acompañar a una persona al hospital Chávez, lo atendieron muy bien y todo, y le dieron su receta. Pero a la hora de ir a surtirla, pues de los 6 medicamentos que le habían dado, porque se andaba un poco malito, nada más encontramos uno. Y los demás, puros subrogados, y nos paseamos por 3 farmacias diferentes. Y nada. Y no encontramos nada, que no había, que no hay, que no está, y que sí hay unos igual, porque decían, bueno, no hay otro que nos puedan cambiar que tenga la misma, que contenga lo mismo, quería decir que otro nombre, exactamente. Pues sí hay, pero no son de los que nosotros podemos darles a ustedes. No, majo. No, pues entonces. Entonces la persona se indignó mucho porque ahí me están cobrando bastantito. ¿Cuánto y me le descuentan? Pues les cuentan como 1,200 quincenal. Pero bueno. ¿Quincenal? Sí, por ese servicio y pues no está tan funcionando tan bien. Y sabes que otra cosa muy importante, me voy a cambiar de tema rápidamente. La gente que está sacando créditos con Fonacot, muy abusaditos, no es por el crédito ni nada de eso, sino el lugar en el que compran. Porque les están poniendo comisiones por las ventas muy altas. Fíjense muy bien, cuando vaya y compre, pregunte qué tanto extra le van a cobrar de comisión por hacerle eso, porque pues supone que no se puede porque pues, el Fonacot está para es que el Fonacot es el 7%. Por eso digo, porque las mueblerías acaba de pasar ayer a una compañera mía, no sé si pues no voy a decir la empresa, pero es una empresa muy grande que está por ahí por el Vado del Río. Que donde fue y compró una cantidad de 20,000+ y le estaban cobrando 2,200 de comisión. Así es. Entonces, ponga, o sea, ella no sabe. Y ella, gracias vestido, a Dios. Vestido en el. Ajá. O sea, comisión 2,200. En el costo. Ajá. Entonces, sí, ella supo y se enteró porque anduvo averiguando que sí, que. Porque ella es de esas personas que son muy, ¿cómo te diré? Así. Meticulosa. Sí, exactamente, sí. Que está viendo todo. Entonces fue y preguntó. Entonces, cuando le enseñaron la factura. Ahí en Fonacot. Se dio cuenta del cargo. Ajá, entonces va a reclamar, obviamente, ¿no? Pero la gente que no es como ella, pues ahí se la va. Pues yo diría que el Fonacot debía de cuidar eso también y explicarle a la gente o hacer un trato con las empresas. El Fonacot es una solución para las familias impresionante. Pues se supone que es para el organismo trabajador, para la gente. Porque si usted pone a comprar un artículo con tarjeta bancaria, es el 42%. Ajá, pero aquí la cuestión es de que uno, como como comprador, como cliente de la empresa donde vas a ir a utilizar tu crédito, tienes que fijarte muy bien qué es lo que te están cargando, claro, y cuánto te van a cobrar al final. O sea, hay que preguntar. Así es. Oye, quiero mandar un saludo muy grande para la Loli. La Loli Enríquez Ruiz está cumpliendo años ahora y es aniversario de casada, fíjate. Ah, sí. Su marido, que la ama mucho, el Juanito Juan de Dios Valencia Rivera, le mandamos un abrazo también a la Valeria, el retoño de los dos, qué bonita. Loli, yo también te quiero mucho, mi hijita, qué bárbaro. ¿Qué andas haciendo la Loli? Dicen aquí, Wendilla, dice Noé, nomás para saludar a toda la familia Salcedo Coronado y para ustedes, Noticonejo. Ah, era ese reporte. Noé, dile al Pano que embobede el camino del Seri y voto por él. Uy, un chorro de votos. Muchos votos ahí. El que haga eso, cuando menos el que lo firme, ¿verdad? Sí, claro. Uh-huh. El lo firme ante notario. Uh-huh. Buen día, Noé, para los que no pagamos la tenencia, podemos hacer convenio, me dice, ¿desde cuándo? Saludos al Pancho Berú y a toda su familia, atentamente, Karina. Saludos a todo el staff. El reportero sin rostro presente y en espera del convivio con todos los colegas. Ese mi reportero. Buen día, dice. Ayer fui a echar gasolina en Prinorte, hice una larga fila, señal de rendidora, y aproveché y me comí, dice, unos taquitos muy buenos en 15 pesos. Buen día, Noé. Saludos, dile al Pano que lo esperamos a la noche en la canchita de la Nakameri para bailar zumba. Irá nomás hoy. ¿Eh? Uh-huh. Me dice también aquí el noticochero que en la carretera aquí no están repintando las rayas. Igual, dice, la amarilla en medio y la blanca a la izquierda. ¿Qué no está mal? Me preguntan. Uh-huh. Se reporta que los puestos que están en el centro de gobierno tienen mucha basura en la orilla de las banquetas. Me dicen, el Pano está chambeando muy duro y nosotros lo agradecemos. Está bien guapo. Dice, bueno, pues ya sabe. Uh-huh. Oye, Noé. Fíjate lo que te dicen, Chilebola. No te puedo decir esto. ¿Eh? No me lo digas. Que no. Qué mal está el Chilebola. Dice, en vez de parar un taxi, para una carroza, dice. ¿Eh? ¡Oyes! No, me falta mucho a mí para eso. Mucho me falta. Oye, no, pero ya nos va a ir el tiempo y no tenemos. Y la policía acá, la gente le espera mucho, le espera. Mucha gente me dice a mí la calle así. Verás, la policía acá me dicen, yo estoy esperándola con un rosario en la mano ahorita, las viejitas. Vámonos a la policía. Está bueno. Pano dice, quedarnos sin agua, votaré por la segura. Pano. Bueno, Pano, quedarnos sin agua. Pano. Estos son los hechos policíacos en Caliente. Saludos al canalla, saludos al Genaro Guajió, la canallita. Que sabes, ya iba a buscarlo porque me nomás hoy en la mujer. ¿Qué loca? Buenos días. ¿Por qué me dices? No, ya no me llevo ni. Ya sé que no te gusta que te diga loca, pero pues eres la loca de aquí. Pues sí, pero no. Oye, ve nomás qué fea la foto, ¿no, Barbies? Ay, no. Denuncia a su marido por ratero. Fíjate nomás, oye. Una mujer entregó una cocina integral y dos rejas metálicas para puertas que su pareja le robó a su vecino. O sea que Juli le robó al vecino y las metió en la casa de él y su mujer, oye. Le robó a su vecino e introdujo en su domicilio. Motivo por el que fue detenido por los policías municipales y turnado al Ministerio Público del Sector 7. La detención de Juan Manuel García Jiménez, de 43 años de edad, se realizó la tarde del lunes como a las 6:50, casi las 7 de la tarde, por fuera de la vivienda número 42 de las calles Arroyo del Molinito, Arroyo de los Chiltepines, del fraccionamiento Los Arroyos. María de Jesús Catío Ochoa, de 48 años de edad, dijo a los representantes de la ley que su pareja sentimental introdujo a su casa la cocina de 8 piezas, ve lo que robó, y las rejas que no eran de su propiedad, dijo. Al ser cuestionado sobre lo dicho por su mujer, García Jiménez aceptó que sí se lo robó la cocina y las rejas, asegurando haber cometido el robo en la vivienda número 40 de las calles ya mencionadas, propiedades de su vecina. Reveló que aprovechó que el domicilio estaba amueblado y solo para cometer el robo, ya que la propietaria todavía no la ocupaba. O sea que mira, la vecina, tú no es, fue y amuebló la casa. Sí. Y este dijo, como usted no la ocupaba, fui y le robó. Hasta no más, hay muchos, así que pobrecitos andan espirituados. Según él. O sea, con tanto esfuerzo que uno amuebla sus casas, hombre. Qué bárbaro, qué bueno que la mujer no se hizo, ¿cómo se dice? Compinche de él. Que se hizo cómplice. Pues sí, pero eso compinche. Buenos días. Buenos días, Tata Chilibola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Porque vienes muy seguido con esa coronita que te pones en la cabeza. ¿Qué quieres, reina? Gracias, tú, soy la reina de la jotería. Yo pues quiero ser reina de carnaval. Y me solté el cabello, me destiré reina, me puse tacones y mire que era bella. Ay, ya no, ya no, mires hacia la puerta. Y luego, ¿qué más sigue? Te mire, caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden. Pero tus cadenas ya no pueden atarme. Y ahora soy, me viste de lentejuela. Y todos me miran. Porque creen que soy linda, porque todos me miran. Y todos me miran. Porque me atrevo a lo que nadie se atreverá. Sí, ya la inventaste tú también. ¿A qué se atreverá esta? Talento, sí, se atrevió uno de las garrochas a correr bici en París. No, pero con la garrocha en la mano. Yo creo que esta era la de la garrocha. Le botaban el diacho. Le botaba el tasajo ahí. Buenos días. Fíjate que... Ay, no. Abre la puerta de su casa a patadas. ¿Cómo hace eso, hombre? Después de que a patadas abrió la puerta de su casa e intentó golpear a su mujer, fue detenido Elidoro. ¿Elidoro? ¿Qué no? No, es Elidoro. Ah. Elidoro Madrigal Rodríguez, de 24 años de edad. Motivo por el cual ya se encuentra en disposición pues, del Ministerio Público especializado en delitos de violencia intrafamiliar. El hecho ocurrió a la madrugada de ayer al filo de las 3:20 en la vivienda número 159 de la calle Santo Domingo de la colonia Villaverde. Guadalupe Delgado Spencer, de 42 años de edad, dijo que su pareja sentimental, pues, llegó bastante agresivo, tocando la puerta con fuerza, lo que la asustó. Y dijo, ay, ¿quién será con tanta urgencia? Se vendrá haciendo, dijo. Ella pensó, ella, sí. ¿No? Explicó que Madrigal Rodríguez se molestó, ya que se negó a abrir la puerta, por lo que abrió a patadas, dice, y en el interior la jaloneó con la intención de pegarle. ¿De pegarle, oye? Madrigal Rodríguez, quien al parecer andaba ebrio, fue tras lado del juez calificador y después remitido a la autoridad ministerial ya mencionada. Oye, Barbie, con todo respeto a la gente que vende tamales, pero me dicen aquí que con esa voz, que mejor te vayas a vender tamales al mercado no, municipal. Claro, y tan bonito que en todo. Pobrecita, hombre, ¿por qué? ¿Por qué la desmotivan de esa forma? ¡Vamos a una pausa! ¡Vamos a una pausa! ¡Regresamos! Un compromiso permanente con la sociedad. Las noticias en caliente. Un compromiso permanente con la sociedad. Las noticias en caliente. Son las 7 de la mañana, 55 minutos. Aquí en las noticias en caliente rápidamente nos llaman para comentar que si nos embovedan en el camino del Seri. Si no se embovedan. Que tampoco estén autorizando parar, dice, tanto negocio sobre esa calle. Ya hay dos gasolineras y están construyendo un ley. Pues ya que emboveden, pues va a generar un crecimiento importante ahí, ¿no? Barbie, Chilebola. Pues nada, aquí queriendo... Aquí estamos comiendo... Nos llaman para comentar que es ilógico que si se ponen a tumbar las capillas de la Santa Muerte vayan a evitar el narcotráfico. Quieren hacer lo mismo que con los narcocorridos. ¿Eh? Es la apología de la violencia y del narco, pues... Pues están recomendando que leamos el libro México Bárbaro de John Kinnett. ¿Eh? Bueno, muy bien. Así es. Ya vámonos. Uno que escribió un libro bien bonito. Vámonos. ¿A dónde nos vamos, oye? ¿No ha leído ninguna nota? Yo sí. No, ya leímos dos. Ya leímos. Bueno, pues cerramos con... Con música. No, con una melodía. No, una melodía. Exactamente, ¿no? Pero sígueme como canto yo. Mira, sígueme nomás para que aprendas la tonalidad. A ver. La tonalidad es que te voy a demostrar ahorita. Dice una melodía muy bonita que dice... Que dice así. Dice así. Yo tengo mucha... Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¿Por qué cantaste tan aguado, tan guango? Tan guangón. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar. Rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Me gusta. Ya vámonos. Locos. Dinero, sí. Ya vámonos, tata, ya no me. Pásala bien. Mañana 6:30 de la mañana, las noticias en caliente. Me están diciendo aquí que compraron unos rines con Fonacot en 12,000 pesos. Sí. Y que sacando cuentas con el descuento quincenal va a pagar 15,000. Toma. Que quiere decir que va a pagar como 3,000 pesos más de comisiones. No, es muchísimo dinero. ¿Eh? Pero pues a veces uno. Así no está tiene la cosa. Dios, no, tú. Hasta pronto, muy buen día. Mañana vamos a cantar una que canta Chepe Chepe, ahí en el rancho grande. Felicidades a Gamaliel Velázquez Jiménez, que aquí está mostrando orgulloso su medalla de plata. No, no, el Gamaliel, de física, no. Medalla de física, estudiante del plantel Reforma del Colegio de Bachilleres. Una felicitación, oye. Ándale, pues. Estos fueron. Te despediste, Barbies. Adiós, Dios los bendiga, buenos días. Dios los bendiga. Hasta el momento. Noticiero en caliente con el periodista Noé Curiel y su equipo de reporteros. Noticiero en caliente. Ya está usted informado.